El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Vamos a leer en el capítulo número 7 de Juan, versos 1 al 13, donde estaremos tocando la porción esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió. No abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Oremos. Padre, te damos gracias. Y en este momento, Dios, nos vamos a sentar delante de tu palabra, delante de tu mesa, Dios, en donde ahora sabemos que tú nos has de servir nuestro alimento espiritual. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta hora. Te pedimos, Dios, que aclares nuestras mentes, nuestros corazones los abras, para que tu palabra pueda ser plantada en nosotros, Dios. Llámanos, rétanos a la acción, Dios, a la obediencia. Te pedimos, Padre Santo, que en esta hora tú nos permitas escuchar, nos ayudes a escuchar, Dios, tu palabra en respeto, en honor, dándote la gloria y la honra, porque tú solamente la mereces. En tus manos estoy, Dios, como un simple instrumento, como un vaso de barro, Dios. Te pido que me ayudes, que superes mi incapacidad y que, Padre Santo, me puedas permitir hablar con claridad para que tu gloria y para que tu nombre sea exaltado en esta mañana. Por Jesucristo te pedimos todas las cosas. Amén. Y amén. Si usted lee el Evangelio de Juan de principio a fin, hay varias palabras que, por así decirlo, nos ayudan a nosotros quizás a resumir a Juan. Y cuando comenzamos esta serie de predicaciones del Evangelio de Juan el año pasado, en el primer mensaje que les di a ustedes, que quizás sería bueno que ustedes vayan y lo busquen y se pongan al día y lo escuchen. La introducción que les di al Evangelio de Juan en el mes de enero del 2015, yo les hablé a ustedes de que hay tres palabras que definen a Juan. Definen a Juan, y no solamente el Evangelio, sino al autor, a Juan, el apóstol. Tres palabras que lo definen a él, porque estas palabras no solamente son claras en el Evangelio de Juan, sino que también se ven en las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, en donde también él escribe. Y usted va a ver cómo estas cosas salen a la luz en sus escritos, en los escritos de Juan o los escritos juaninos. La primera palabra es amor. Amor. Muchas personas describen a Juan como el apóstol del amor, y bien lo describen de esa manera. La palabra amor aparece 70 veces en todos los escritos de Juan, el Evangelio de Juan y sus tres epístolas. 26 de ellas, 26 veces la palabra amor aparece en el Evangelio de Juan solamente. Así que Él quiere que nosotros entendamos acerca de el amor de Dios. Y claramente lo vemos evidente cuando leemos Juan 3. Y todos ustedes se saben el texto clave de toda la Biblia, ¿verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que Juan realmente quiere que nosotros aprendamos acerca del amor de Dios. La segunda palabra que es clara en los escritos de Juan y que resalta y sale a la luz es la palabra creer. Creer. Y con sus diferentes variaciones aparece en el Evangelio de Juan alrededor de 55 veces. Entonces, muchas veces habla de creer. Los que creen. El llamado de Juan es realmente un llamado a creer. Y la última frase o palabra que realmente resalta mucho en Juan es vida eterna. Él habla mucho de la vida eterna. Constantemente usted va a escuchar o a ver ese tema de la vida eterna. 24 veces en todos sus escritos y en el Evangelio de Juan solamente aparece 17 veces, solo en el Evangelio de Juan. So Juan es escribe para hablarnos a nosotros del amor de Dios. Él quiere que conozcamos el amor de Dios manifestado en el Hijo, para que creamos en el Hijo y a través de creyendo en el Hijo recibamos vida eterna. Ese es Juan realmente. Esa es una forma de resumirlo. Y todo lo que Él está haciendo a través de este evangelio es constantemente presentándonos a nosotros la realidad de que Dios nos amó a través del Hijo. Nos presenta ese amor de Dios en el Hijo, manifestado en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, para que nosotros, cuando veamos eso, creamos en el Hijo y, creyendo en el Hijo, tengamos vida eterna en su nombre. Así que Juan tiene un propósito evangelístico, un propósito evangelístico. Y Él lo dice claramente en Juan 20:31. Yo le he leído a ustedes esto en muchas ocasiones. Estas cosas se han escrito para que creáis. ¿Para qué? Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis vida eterna, vida en su nombre. Bien claro. Él es claro con el propósito que Él escribe. Y realmente nosotros como creyentes debemos recordarnos estas cosas. Ustedes quizás estarán pensando, pero pastor, eso es para una persona que todavía no ha escuchado el evangelio, tiene que creer. Ya yo creí eso, yo no tengo que estar escuchando estas cosas tanto repetitivamente. ¿Sabe qué? El evangelio es tanto para los que no han creído como para los que ya han creído. Porque nuestra fe en Jesucristo, para ser una fe genuina, tiene que ser una fe constante. Y yo tengo que creer en Él todos los días. No es que yo creí en Él en una ocasión y ya me fui andando como si nada. No, mi creer debe ser un creer permanente y constante en Él. Esa es una fe que persevera, una fe que es constante, una fe de todas las mañanas, una fe de todas las tardes, una fe de todos los días. ¿Okay? Ahora, otro tema opuesto a esto, otro tema que es constante en el Evangelio de Juan, que lo vamos a ver a través de todo el libro, ya lo hemos visto en varias ocasiones y esta mañana lo vamos a ver una vez más, es el tema contrapuesto ahora a los que creen, el tema de los que no creen. Y eso es constante a través del Evangelio. Una y otra vez Juan está hablándonos a nosotros y hace un llamado a creer, pero contrapuesto a los que creen, siempre vamos a encontrar los que no creen. Y yo le he dicho a ustedes una y otra ocasión que lo hemos visto desde el principio, en el capítulo 1, verso 11, de entrada, en el prólogo, en la introducción, Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Desde la introducción ya nos está hablando acerca de unas personas a quienes Jesús se les manifestó y no los recibieron, los rechazaron. Jesucristo mismo dio testimonio de esto y usted puede ver varias porciones a través del Evangelio de Juan donde esto se hace presente y claro. Juan 4:44, Jesús dijo, dice la Escritura, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Hablando de la realidad de que en su propia tierra, en Galilea, los galileos no creían en Él. De que había siempre en el pueblo gente que eran incrédulos. Vimos ya en el capítulo número 5 también cómo hubo personas que no creían en Jesucristo. Jesucristo hace un milagro. Sana a un hombre que, según entendemos, estaba paralítico desde hace 38 años. Tenía esa enfermedad. Jesús llega a aquel lugar, lo sana, lo liberta de esa enfermedad. ¿Y usted sabe lo que la gente hace en vez de glorificar a Jesucristo por el milagro? Lo persiguen. Porque hizo el milagro en el día sábado. Y ahora comienza la persecución. No creen. Incrédulos. En el capítulo número 6, que lo culminamos la semana pasada, vimos el mismo caso. Dice que cuando los discípulos oyeron las palabras que Jesucristo habló, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Ellos querían las obras de Jesús, pero no querían las palabras de Jesús. No nos hables, solamente danos. Sánanos y danos pan. Pero quédate callado, porque tus palabras no las queremos escuchar. Es realmente una manifestación de la incredulidad de esta gente. Y el verso 66 de Juan 6 dice, como resultado entonces de este diálogo que Jesucristo tuvo con ellos, dice que los discípulos, muchos de los discípulos, las multitudes, miles de personas que seguían al Señor, se apartaron de él y ya no andaban más con él. Le dieron las espaldas, lo abandonaron. Así que les estoy hablando de que dentro del Evangelio de Juan tenemos llamados a creer, tenemos personas que han creído, como vimos a Pedro la semana pasada, que dice: Señor, ¿pero a quién iremos si solamente tienes tu palabra? Tú tienes palabras de vida. Solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, esa expresión de Pedro es una expresión de uno que ha creído en Jesucristo. Los tenemos. Pero junto con ellos también tenemos a los que no creen, a los que rechazan el mensaje, a los que se olvidan de las palabras de Jesús o rechazan las palabras de Jesús y no quieren creer. Ahora, un problema con la incredulidad es que a veces se viste como credulidad. Déjenme repetir eso. Un problema con la incredulidad es que a veces parece ser credulidad. A veces la persona que es incrédula parece ser creyente. Ese es el punto que quiero establecer. Y lo vamos a ver hoy en esta mañana. Por eso el título del mensaje que le he dado es un poco como que contrario, ¿verdad? La fe que no cree. Y usted va a decir: pero pastor, si es fe tiene que creer. Bueno, es cierto. Debería ser por definición, ¿verdad? Si una persona tiene fe debe creer. Pero hay personas que creen, pero no creen de manera correcta. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Y yo sé que ustedes están pensando ahora quizá en su mente: pero pastor, este tema como que ya no es la primera vez que lo hemos hablado y como que es un poco repetitivo ya. ¿Sabe por qué estamos aquí de nuevo una vez más? ¿Sabe por qué hace tanto énfasis en la Escritura y en el Evangelio de Juan esto? Porque estamos lidiando, amado hermano, con algo sumamente importante. Estamos lidiando con un asunto de vida o muerte. Estamos hablando de un asunto de salvación eterna o de eterna condenación. Jesucristo dijo en el capítulo 3, verso 18, el que cree, en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es un tema importantísimo porque estamos lidiando, amados hermanos, con el estatus final y eterno de la vida de las personas. Jesucristo dijo: el que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Así que estamos hablando, como dije, de un asunto de mucha importancia, porque es un asunto de vida o muerte, de salvación o de condenación. Así que en esta mañana vamos a ver, por así decirlo, dos tipos de incredulidad. Vamos a ver la incredulidad de los hermanos de Jesús. Usted vio el verso 5 y que dijo: porque ni aún sus hermanos creían en él. Vamos a ver la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y vamos a ver la incredulidad de la multitud o del pueblo. Ubiquémonos rapidito para que sepamos dónde estamos. Verso 1 y 2 nos dice a nosotros que comienza diciendo: después de esto, ¿después de qué? Después de lo que ocurrió en el capítulo número 6, pero más específicamente, un tiempo ya ha transcurrido y ha pasado. En el capítulo número 6, verso 4, nos dice que la Pascua estaba cerca. La Pascua estaba cerca. Ahora, aquí en el capítulo 7, verso 2, dice: la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Así que en el capítulo 6 tenemos la fiesta de la Pascua y en el capítulo 7 tenemos la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua se celebra en la primavera. Específicamente, usted sabe que nosotros celebramos Semana Santa, ese es el tiempo de celebrar la Pascua. La fiesta de los tabernáculos se celebra en el mes de octubre, en el otoño. Así que ya desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7 ahora, ya han transcurrido 6 a 7 meses, porque a veces los tiempos de las fiestas se mueven un poquito, especialmente la de la Pascua. Usted sabe que no todos los años nos cae Semana Santa la misma semana, ¿verdad que sí? Se mueve un poco, unas cuantas semanas hacia arriba o hacia abajo. Así que ya han transcurrido 6, 7 meses, quizá un poquito más, de tiempo entre la multiplicación de panes y peces que vimos en el capítulo 6 y lo que vamos a ver en esta mañana ahora en el capítulo número 7. Así que Jesús está en Galilea, después que hizo la multiplicación de panes y peces, y vimos todo lo que ocurrió con la multitud allá en el capítulo número 6. Jesús se queda en Galilea. Juan nos dice que no fue a Jerusalén porque no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Había ya un plan. Había un plan de acción en contra de Jesucristo para quitarle la vida. Así que él se queda en el área de Galilea. Él fue a Judea, ¿cuándo? ¿Se recuerdan cuando fue a Judea, verdad? En el capítulo número 5 lo encontramos en Judea, en Jerusalén. ¿Y qué pasó en el capítulo número 5? Sanó al paralítico de Betesda. ¿Y con qué culminó ese evento del paralítico de Betesda? Con los judíos buscando querer matarle. Lo confrontaron y lo querían matar. Querían matar. Ahora tenemos a Jesús en Galilea. Y ya Jesucristo ha pasado en Galilea un año y medio. Que ha estado ahí. No ha vuelto a pasar públicamente a tener un ministerio público en Judea o en Jerusalén. Él se ha quedado en el área de Galilea, que es la parte norte. Durante estos meses, les dije a ustedes que del capítulo 6 al capítulo 7 han transcurrido 6 a 7 meses. Durante estos meses, Juan no nos dice lo que pasó. Si usted nota, termina el capítulo 6 y cuando empieza el capítulo 7 ya estamos en la fiesta de los tabernáculos y Juan brincó 6 meses o 7 meses de tiempo y no nos dice qué fue lo que ocurrió. Estos meses, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan detalles de dónde o qué ocurrió durante ese tiempo. Mateo 15 al 18, Marcos 7 al 9 y Lucas 9, una porción de Lucas 9 nos habla acerca de lo que hizo Jesús durante esos 6 a 7 meses. Interesantemente, Jesús cambia el enfoque de su ministerio, va de ser público a ser más privado y comienza a pasar más tiempo a solas con sus discípulos. ¿Se recuerdan qué ocurrió al final del capítulo 6? La multitud lo abandonó. La multitud dijo: estas palabras son muy duras y no queremos escucharlas. Le dan las espaldas, en Galilea ocurrió esto, le dan las espaldas y se van. Abandonan al maestro. ¿Quiénes fueron los que se quedaron? Los discípulos, el grupo pequeño. Y necesariamente no, quizás no eran los 12 solamente, probablemente había unos cuantos más de los 12, pero el grupo era bien reducido. Acuérdense, Jesucristo alimentó a 25,000 personas, pero cuando terminamos el capítulo número 6, de todos los que alimentaron, de todos los que recibieron los panes y los peces, los que realmente se quedaron con el Señor Jesús era un grupo pequeño, pequeño. Y ahora Jesucristo comienza a invertir más tiempo con este grupo más pequeño en el tiempo que pasó en Galilea, su tiempo final en Galilea. Y está pasando tiempo preparándolos a ellos para el tiempo en que Él se iba a ir, preparándolos a ellos para cuando llegase el momento de su crucifixión. Cuando llegamos entonces al capítulo número 7, realmente nos encontramos en la última fiesta de los tabernáculos que Jesucristo va a pasar. Acuérdense que les dije, la Pascua es ¿en dónde? En la primavera. La fiesta de los tabernáculos es en el otoño. Así que aquí estamos en el capítulo 7 y estamos en el otoño. Porque dice, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, ¿está qué? Está cerca. Estamos cerca ya de la fiesta de los tabernáculos, mes de octubre más o menos por ahí. La próxima fiesta grande que los judíos van a celebrar en la primavera, ¿cuál es? La Pascua. Y usted sabe lo que va a ocurrir en esa última Pascua, ¿verdad que sí? En donde entonces llega el tiempo donde el Cordero de Dios será sacrificado. Cuando llegamos entonces aquí, realmente nos encontramos ya en los últimos 6 a 7 meses de vida del Señor Jesús, cuando llegamos al capítulo número 7. Dice, wow, ya pasaron 2 años y medio, más o menos, ya han pasado 2 años y medio, 3 años, el ministerio de Jesucristo fue de 3 a 3 años y medio, y ya han pasado en Juan, en la cronología de Juan aquí, del capítulo 1 hasta el capítulo 7, ya han pasado 2 años y medio aproximadamente de tiempo. El resto del capítulo del libro de Juan, del capítulo 7 en adelante, es los últimos 6 a 7 meses de vida del Señor Jesús. Y la mitad casi completa del libro, del capítulo 13 al capítulo 21, todo eso es de el último día de vida del Señor hasta después de su resurrección. En el capítulo 13, cuando lleguemos al capítulo 13, que estoy loco por llegar allá, quizás no va a llegar hasta quizás el año que viene, pero cuando lleguemos al capítulo 13, nos encontramos con Jesús y los discípulos en el aposento alto. Y Juan dedica casi la mitad del libro para hablarnos a nosotros lo que ocurrió la noche en que Jesucristo fue crucificado y detallarnos su crucifixión y su resurrección. Así que hemos avanzado mucho ya en la vida de Jesucristo, por así decirlo. Juan dedica más tiempo a la parte final de la vida de Jesucristo. Los evangelios sinópticos hacen lo contrario, dedican más tiempo a la parte de principio o a la parte del medio del Jesucristo. Por eso es que Juan, Mateo, Marcos y Lucas detallan más todo el ministerio galileo de Jesucristo y el ministerio en Judea, cuando Juan lo que hace es nos da solamente unas narraciones pequeñas, porque quiere llevarnos a nosotros lo más rápido posible a que entremos en el aposento alto y veamos lo que ocurrió la noche en que fue traicionado y veamos su crucifixión y veamos su resurrección. Eso es lo que Juan quiere hacer. Quiere llevarnos más rápido ahí. Así que ya hemos avanzado 2 años y medio en el ministerio de Jesucristo y nos encontramos ya en los últimos meses de su vida. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Yo quiero que notemos algo. Es importante notar lo siguiente. Que ya el tiempo de la fama de Jesús, por así decirlo, ha llegado a su fin. Todavía hay personas que lo buscan, todavía hay unas cuantas personas que lo siguen, quizás hay unos destellos de aquí y allá de gente que vienen buscando a Jesús, pero por lo general, ya el tiempo de fama de Jesucristo en Judea y en Galilea, Judea no está Jerusalén al sur, Galilea es al norte, donde él se crió, allá en toda esa región de Galilea donde él se crió y donde estaba su hogar, su casa en Capernaum, Nazaret y todas esas áreas del mar de Galilea. Ya la fama de Jesús en Judea ha caído, la fama de Jesús en Galilea de la misma manera. Hay unas cuantas personas que vienen y lo buscan, pero generalmente hablando, ya la gente no se atreve a hablar de Jesús. Mira lo que dice aquí en el capítulo número 7, al final de la lectura que leí esta mañana. Dice, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ya Jesucristo se había convertido ahora en un diálogo de vergüenza. Al principio, cuando empezaron a ver los milagros y comenzaron a ver las obras de Jesucristo, mucha gente venía donde él. Nicodemo vino y le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Fue allá al principio del ministerio. ¿Eh? En el capítulo número 6 tenemos 25,000 personas recibiendo alimento en un día. Y muchos siendo sanados de enfermedades y libertados de demonios. Pero cuando llegamos al capítulo número 7, ya eso se ha acabado. Ya los judíos en Judea, en Jerusalén, los líderes del pueblo, dice que buscaban y procuraban matarle. Por eso dice aquí el verso 1, Jesús andaba en Galilea porque no quería andar en Judea, porque ¿qué querían hacer los judíos con él? Los que están buscando arrestarlo para matarlo. Y en el capítulo 6 vimos que las multitudes en Galilea, ¿qué hicieron con él? No, esto es muy duro. Y se fueron y lo abandonaron. Así que nos encontramos ya ahora realmente en el tiempo más privado del Señor, en el tiempo más íntimo del Señor, en cuando Él comienza a pasar más tiempo con sus discípulos y en donde comienza ya la persecución es abierta, ya hay gente que lo están buscando para matarlo, ya hay planes que se están dando para arrestarlo, ya los judíos están buscando cómo podemos hacerle y de lo más seguro probablemente Judas también ya está en el proceso de comenzar quizás a pensar, yo no sé si esto es para mí, quizás quizás yo tenga que hacer una movida en este asunto para ver qué hago. Yo invertí tiempo aquí, ahora tengo que buscar la manera de recuperar mi inversión, ¿verdad? Así que eso es solamente para ubicarnos. Veamos entonces ahora la incredulidad de los hermanos de Jesús. Recuerden que les dije a ustedes que estamos viendo una fe que no cree. Una fe que no cree. Miren lo que dice el verso 3 y verso 4. Por eso sus hermanos, ¿por qué? Jesucristo estaba en Galilea y no quería bajar a Judea. Cuando llegaba el tiempo de la fiesta, acuérdense algo, cuando llegaba el tiempo de la fiesta, si fuera la Pascua, si fuera los tabernáculos, la gente tenía, los hombres, especialmente los hombres, se les demandaba y tenían que ir. Era la tradición del pueblo de Israel. Y todo hombre que estuviese cercano y que tuviera la capacidad tenía que ir. Era una obligación, era un mandato. Y entonces, como el tiempo de llegar quizá era extendido, había que hacer planes, y que ahí siempre viajaba en caravana, se reunía un grupo de personas, quizás 100, 200, 300 personas que fuesen a viajar juntas e iban a la ciudad y hacían planes para estadía, porque eso no era, llegué aquí, una fiesta de un día y mañana me voy. No, esto era una, la de los tabernáculos era una semana entera. Entonces, era un tiempo extendido y usted no llegaba para irse rápido, usted llegaba para quedarse un tiempo y quizás usted estaba allí 2, 3, 4 semanas quedándose en Jerusalén para llegar temprano antes de la fiesta, de la celebración religiosa de ellos y quedarse un tiempo después también y entonces regresarse a su casa. Así que la planificación hubiese comenzado temprano, pero los hermanos de Jesús se dan cuenta que Jesucristo no está haciendo planes para ir a Judea todavía. Se está quedando en Galilea. Y entonces ellos vienen de Jesús y le dicen, sal de aquí. Vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si estas cosas hace, muéstrate al mundo. Vamos, sal de aquí. Acuérdense que ya en Galilea, ¿qué pasó con Jesús? Lo habían rechazado. La gran mayoría de sus discípulos lo abandonaron. Entonces aquí ahora los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, ¿pero qué tú haces aquí en Galilea si ya aquí en Galilea la gente no te quiere? Vamos entonces a Judea, vamos allá donde hay más gente que le puedas ir a hacer tu obra, a manifestarte para que ellos vean quién tú eres. Algo interesante de esto, que de primera instancia parece que los hermanos de Jesús como que creen en él. De primera instancia, cuando usted lee lo que ellos le dicen, pero Jesús, vamos para allá. Sal de aquí, vamos a Judea, para que tus discípulos vean tus obras. Desciende. ¿Cómo tú te vas a quedar aquí en secreto? Tú tienes que ser conocido en público. Si tú haces estas cosas, pues vente, muéstrate a todo el mundo, manifiéstate a todo el mundo, predícale, enséñale, haz milagros delante de todo el mundo. Y usted ve eso y usted dice, esto es como que más o menos creían en él. Porque uno, ellos están aceptando las obras de Jesús. Usted lo ve, ¿verdad que sí? Y ellos las están aceptando. Están diciendo, ve para que tus discípulos vean tus obras. Ellos están aceptando el ministerio público de Jesús. No te quedes aquí en secreto. Vamos, para que el mundo te vea. Ellos están aceptando, por así decirlo, el poder de Jesús para hacer milagros. Y esto es sorprendente. Porque, como dije, de primera instancia parece que es fe. Porque ellos creen en su ministerio. Lo vemos ahí. Ellos están manifestando, por así decirlo, un creer en su poder de hacer obras. Está ahí. Ve, haz tus obras. Pero el choque viene en el verso número 5, en donde Juan dice, y esto es una nota editorial de Juan, el autor, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Juan dice, no te confundas. Estas palabras de los hermanos de Jesús no son una manifestación de fe genuina, sino una manifestación de incredulidad. Ellos no creían en Jesús, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Juan nos da la aclaración para que no nos confundamos, que las palabras de estos hombres a Jesús, que eran los hermanos carnales de Jesús, ¿sabe que Jesús tuvo hermanos, verdad que sí? ¿Ustedes saben eso? Mucha gente dice que María fue perpetuamente virgen. No, María no fue perpetuamente virgen. Cuando Jesús nació, María fue virgen cuando Jesús nació. Pero cuando Jesús nació, José estaba allí. ¿Y usted se cree que José se quedó virgen toda la vida? ¿Y María también? Por favor, mi hermano, hermano. Y ahora es un matrimonio. Y María tuvo hijos y tuvo hijas. Y aquí estamos hablando de los hermanos de Jesús. Su hermano, sus medios hermanos. Hijos de José y María. ¿Se acuerdan de que Jesús fue hijo solamente de María a través de la concepción milagrosa del Espíritu Santo? Pero aquí estamos hablando de los medios hermanos de Jesús. Hijos de José y María. Y dice que ellos no creían en él. Pero como dije, es un choque porque de primera instancia parece ser que ellos creen. Yo quiero que nosotros tomemos tres observaciones. Tres observaciones respecto a lo que este tipo de incredulidad, que parece ser fe, pero que es una fe que no cree. Yo quiero que las observen conmigo. Número uno, vamos a ver si ustedes se dan cuenta de ella. Número uno, esta fe que no cree, esta fe que es falsa, que es realmente incredulidad, demanda que Jesús haga las cosas de acuerdo a la voluntad de la persona, no la voluntad de Dios. Déjeme repetir eso. La fe que no cree demanda que Jesús haga las cosas de acuerdo a la voluntad de la persona, no a la voluntad de Dios. Mire cómo es lo que ocurre. Ellos vienen de Jesús y ¿qué le dicen a él? Sal de aquí. Vete a Judea. Para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Vamos, muévete, corre. Y están demandándole, exigiéndole, por así decirlo, ordenándole, por así decirlo. Avanza, levántate, vamos para Judea, porque allá también tienes que hacer milagros, allá también tienes que hacer obras, allá también hay un ministerio que tienes que llevar a cabo. ¿Qué le responde Jesús en el verso número 6? Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre es oportuno. O sea, ustedes no comprenden el tiempo de Dios. Ustedes no comprenden la voluntad de Dios. Ustedes no comprenden cómo es que Dios quiere que las cosas se hagan. Cómo es que Dios quiere que las cosas operen. Así que número uno, la falsa fe o la fe que no cree demanda de Jesús. Y quiere obligar a Jesús que haga cosas en el momento cuando la persona lo dice, como la persona lo dice, no de acuerdo a los estatutos y la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Mientras yo meditaba en esto, yo me decía a mí mismo, ¿sabe qué? Esto no solamente los discípulos, los hermanos de Jesús, los que hicieron esto. Porque todavía tenemos personas hoy día que hacen eso. Todavía hoy tenemos personas que actúan de la misma manera, con el mismo carácter que estos hermanos incrédulos de Jesús. Que vienen donde Jesús a demandarle que Jesús haga cosas de acuerdo a la voluntad de ellos y no de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios. Y eso se manifiesta de muchas maneras hoy día. Falsa fe, fe que no cree, fe que espera y demanda de Dios, pero no entiende que Dios es soberano y Él hace cuando Él quiere y como Él quiere. Y hay personas hoy día que se expresan de esa manera. Decretan por aquí, declaran por allá, arrebatan por aquí, arrebatan por el otro lado, hablando con palabras y con expresiones, como si Dios es el niño demandado de ellos y cuando ellos digan en el nombre de Jesús, Dios tiene que hacer las cosas. Ahora, en el nombre de Jesús viene, en el nombre de Jesús se resuelve. Cuéntate un momentito, ¿qué tipo de actitud es esa? Así que una fe que no cree es una fe que demanda a Dios que obre de acuerdo a mi voluntad. Una fe que cree, entonces, a lo opuesto, es una fe que viene delante de Dios y cree en Dios y pide a Dios, pero sabe que Dios es el que determina el tiempo y las cosas como han de ocurrir. Una fe que cree, una fe genuina, es una que reconoce entonces la soberanía de Dios y dice, Señor, hágase tu voluntad. Esto hombre, estos hermanos de Jesús no creían. Querían obligar a Jesús a hacer las cosas como Él dijo que sí, sí, sí. Número uno, eso fue número uno. Número dos, busca una fe que no cree, busca el reconocimiento y la aprobación de los hombres en vez de Dios. Busca el reconocimiento y la aprobación de los hombres en vez del de Dios. Mira lo que los hermanos de Jesús le dijeron a él. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Usted nota el interés, ¿verdad que sí? Nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. ¿Sabe cuando ellos estaban más, sabe que ellos estaban más interesados? No en agradar a Dios en los secretos, sino que en que ser reconocido ¿dónde? En público. Entonces, esto es una tentación que está. Acuérdense que Jesucristo fue tentado muchas veces. Muchas veces nosotros pensamos que el único que tentó a Jesús fue el diablo allá. ¿Se recuerdan? En el desierto, 40 días de ayuno allá de Jesucristo. Y viene el tentador a tentarlo. ¿Se recuerdan? Y muchas veces pensamos que esa fue la única tentación que Jesucristo pasó. No, mi amado hermano. La palabra dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que constantemente Jesucristo fue presentado con tentaciones. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Entonces, lo están diciendo, salte de la voluntad de Dios para que seas reconocido en público. ¿Sabes lo que está haciendo esto? Está tentando a Jesucristo con ser orgulloso, lo que está tratando de hacer. ¿Y sabes por qué, verdad? Porque en el corazón de estos falsos creyentes, estos hermanos de Jesús que no creían, ¿sabes lo que había, verdad? De la abundancia del corazón ahora habla la boca. So, ellos están hablando, pero ¿sabe qué es lo que está pasando? ¿De dónde sale esta palabra? De lo que hay en su corazón. Y en su corazón lo que había realmente era un interés primordialmente por ser reconocido y recibir la aprobación del mundo o de los hombres, del público. O sea, la fama era más importante para ellos que la voluntad de Dios. La fama era más importante para ellos que la voluntad de Dios. ¿Qué tú haces en secreto? ¿Qué tú haces en secreto? Que te reconozcan en público. ¿Sabes qué? ¿Y sabes algo? Esto todavía lo tenemos hoy día. Tenemos que lidiar con eso todavía hoy día. Tenemos que lidiarlo. Eso no se va. Hoy día la gente tiene un orgullo tan grande y quieren que todo el mundo los vea a ellos. ¿Sabes qué? Hace tiempo, yo recuerdo ese tiempo atrás, yo vi un pastor. Y le pongo entre comillas al título de pastor porque a veces cuestiono si realmente lo es o no, pero fue un viaje misionero, ¿verdad? Y parte de la obra del viaje misionero era llevar unas ofrendas a unos pastores pobres en un país, no recuerdo, Suramérica, un lugar en Suramérica, una región pobre, y fue a llevar unas ofrendas allá. Entonces, coge con el billete en la mano, se saca una foto, entonces... Él tiene el billete cogido por una mano. El pastor pobre que está recibiendo la ofrenda tiene el billete cogido por la otra, por el otro lado. Y están así, lo más contentos y felices. Bueno, él estaba contento y feliz. El pastor pobre no se veía muy contento, que digamos. Él como que estaba como que, ¿qué está pasando aquí? Y luego coge la foto y pasa que el problema con la tecnología hoy día es que nos da a nosotros una avenida tan grande para manifestar nuestro orgullo. A mí me gusta la tecnología, yo uso el celular y uso Facebook, yo no tengo problema con eso, pero nos da una oportunidad tan grande para manifestar nuestro orgullo. Aquí estoy, mírenme, yo soy el centro de atención del universo. Entonces, coge la foto y la pone en Facebook, aquí llevándole ofrendas a este pastor. Por favor, usted ve esa actitud, yo creo que es la misma que tienen estos hermanos de Jesucristo. Aparentan creer en Jesús, aparentan tener fe en Jesús, pero ¿cuál es el interés de ellos? La exaltación, que sea reconocido. Acuérdense que ellos eran los hermanos de Jesús. Y quizás ellos tenían un interés como el de Judas. Pues decía, bueno, si este va a ser el rey, yo voy a ser el tesorero del rey. Pues Judas era el tesorero, tú sabes eso, ¿verdad que sí? Él cargaba la bolsa. Él va a ser el rey, yo voy a ser tesorero. Y yo no dudo que probablemente en algún momento ese pensamiento cruzó las mentes de los hermanos de Jesucristo. Bueno, si él va a ser el Mesías, nosotros somos los hermanos de él. Nosotros somos los hermanos de él. Si él va a ser el rey, nosotros somos príncipes. Oh, eso está bueno entonces. Entonces, la falsa fe busca reconocimiento, aprobación y exaltación del hombre. La fe genuina, mi amado hermano, la fe que verdaderamente cree, hace las cosas sin que nadie las reconozca. Y aunque no me exalten, aunque no me aplaudan, aunque no me digan que bien lo hice, hace porque quiere agradar a Dios aún en lo secreto. Aún en lo secreto. Jesucristo habló de esto en la oración una vez, decía, cuando oré, no era como los hipócritas que salen a las calles y hacen oraciones bien grandes para ser vistos por los hombres, sino que dice, entra en tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, ¿ve? Pero hay gente, no, yo quiero que me vean lo mucho, lo grande que soy yo hoy día. Y hay un tipo de exaltación. La falsa fe se manifiesta de esa manera. Creen en Jesús, quizás superficialmente, pero sus intereses son realmente egoístas y personales. Egoístas y personales. Y por último, la última observación que quiero hacer, la falsa fe, la fe que no cree, reta y tienta a Dios a obrar. Reta y tienta a Dios a obrar. Mira el verso número 4 ahí. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Le dicen los discípulos, los hermanos de Jesús a Jesús. Si haces estas cosas, palabra clave ahí, sí. Si tú haces eso, si tú realmente dices que eres el que eres, si tú realmente eres quien dices decir, si tú realmente puedes hacerlo, si tú realmente tienes ese poder, ¿a quién se parece eso hablando? Trabajen conmigo aquí. ¿A quién se parece esa frase hablando? Al mismo diablo. Allá en el capítulo número 4 de Mateo, cuando está en el desierto y allá está Jesucristo orando por 40 días y Satanás llega a tentarlo. ¿Y qué le dice Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso tuvo hambre, ¿verdad? Mire la forma en cómo Satanás se expresa. Si eres hijo de... Jesucristo sabía que él era el hijo de Dios. Él no tenía que probarlo a nadie. Pero Satanás viene ahora con esa tentación, ese reto, tratando de retar a Jesucristo a que haga la obra. Si tú realmente dices, eres quien dices ser. Si tú eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Luego dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Entonces, el bien carifresco coge y le cita la Biblia también, porque es que no hay otra palabra para usar para este diablo, Dios mío. ¡Bánzate! Y le dice, porque escrito está. ¿Sabe que Satanás se sabe la Biblia, verdad que sí? De rabo a cabo, mejor que tú y yo a veces. Escrito está. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra. Esa forma de hablar, mi amado hermano, no es la expresión de un verdadero creyente. Esa es la expresión que el diablo usa. El diablo habla de esa manera. Si tú me amas, vas a bendecirme. Si tú realmente has hablado, vas a cumplirme. Si tú haces estas cosas, muéstrate al mundo, le dicen los hermanos de Jesús a Jesucristo. ¿Usted ve el reto? ¿Usted ve la tentación, cómo está siendo expresada, cómo está siendo manifestada claramente ahí? Así que la fe que no cree realmente tiene esa actitud de irreverencia, de tratar de retar a Dios y tratar de tentar a Dios a que haga las cosas como yo quiero, y hay ese interés personal. Cuidado con eso, mi amado hermano. ¿Sabe por qué quiero hablar de esto? Cuidado, mi amado hermano, examinemos nuestros corazones, miremos hacia adentro a ver si hay este tipo de incredulidad en nosotros, a ver si hay este tipo de actitud en nosotros, y si la hay, ¿sabe qué? Sáquela, arránquela de raíz, rechace cualquier impulso a hablarle a Dios de esta manera. No haga lo que estos incrédulos hermanos de Jesús hicieron, que buscaban y demandaban su voluntad por encima de la de Dios. Que buscaban ser reconocidos por los hombres en vez de por Dios. Y que retan y tientan a Dios hasta el punto de tratar de hacer que Dios haga las cosas como ellos dicen que se haga. No haga eso. No tiente a Dios. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Bien sencillo. Lea la palabra. Estúdiela. Ahí está la voluntad de Dios para su vida. Y muévase. De la manera que usted tiene que moverse. Ora a Dios, busque sabiduría, busque consejo y usted toma decisiones. Punto y se acabó. No se ponga a tentar a Dios. No se ponga a regatar con Dios y a pelear con Él. No, esa fe no es una fe que cree. No es una fe genuina. Es una fe que no cree. Y claramente Juan no lo dice aquí. Por eso es que ahora, a la luz de esto que he dicho, el verso 5 hace sentido. Dice, porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice? Creían en Él. Claro. Estas palabras de ellos no es una manifestación de su credulidad, sino que es una manifestación de su incredulidad. Y Jesucristo los confronta inmediatamente. Y ellos hablan de esa manera, les confronta. Mi tiempo no ha llegado. Su tiempo siempre está oportuno. Ustedes no entienden. Ustedes piensan carnalmente. Ustedes piensan de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su voluntad. Pero ustedes no comprenden la voluntad de Dios. Ellos con su mente carnal no podían discernir la voluntad de Dios y no entendían su propósito. Por eso es que hablan de la manera en que hablaron. Y Jesucristo le dice, no, mi tiempo no ha llegado, entiendan algo. Ustedes no, ustedes creen que las cosas pueden hacerse a la ligera, o ustedes creen que las cosas son como ustedes dicen, pero ustedes no entienden el propósito y la voluntad de Dios. Y los confronta con lo siguiente. Verso número 7. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, de que sus acciones son malas. ¿Sabe qué? El mundo nunca va a amar a aquellos que son de Jesús. El mundo odió a Jesús, el mundo condenó a Jesús, y también aquellos que aman y siguen y obedecen a Jesús serán condenados por el mundo y serán perseguidos por el mundo. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacerle entender a nosotros esta mañana. Y por eso le habla a ellos de esta manera. Ustedes están buscando la aprobación del mundo. Ustedes están buscando que el mundo los reciba y los abrace y los reconozca. Por eso le dice, ve allá, manifiéstate al mundo. No hagas las cosas en secreto, hazlas en público. Ustedes quieren eso, pero ustedes no entienden que el mundo a ustedes no los puede odiar. Porque el que es del mundo, el mundo lo ama. Ustedes son del mundo y como son del mundo, el mundo los va a amar a ustedes. No puedo odiarlos a ustedes. Pero a mí, dice él a ellos, a mí el mundo me odia. A mí el mundo me rechaza. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo odia y rechaza a Jesucristo? Bien claro, está ahí. Porque yo doy testimonio de él. ¿Y cuál es el testimonio que Jesucristo da del mundo? Que sus acciones son, ¿qué? Malas. Ah, ahí está el problema. Jesucristo vino, dio testimonio del pecado del mundo. Y cuando da testimonio del pecado del mundo, ¿sabe lo que pasa? ¿Verdad que sí? La gente sale corriendo. ¿A quién le gusta que le muestren su pecado? ¿A quién? Vamos a ser honestos. ¿A quién le gusta que le digan, tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso, tú eres un asesino? ¿A quién le gusta que le digan tales cosas? ¿A quién le gusta que le abran su corazón, le abran su mente y le revelen hasta los pecados más ocultos? A nadie le gusta eso. El mundo, cuando Jesucristo viene y comienza a dar testimonio de que las obras del mundo son malas, ¿qué hace el mundo? Lo rechaza. Por eso es que las obras de Jesucristo nunca fueron lo que apartaron a la gente de Jesús, siempre fueron sus palabras. Porque las obras las recibimos. Pero tus palabras nos confrontan. Tus palabras nos desnudan. Tus palabras cogen y nos hacen ver quiénes somos realmente nosotros en lo más oculto de nuestro corazón. Eso no lo queremos ver. Y el mundo entonces rechaza y odia a aquellos que son de Jesús y que manifiestan y viven las palabras de Jesucristo. Jesucristo le dijo esto a los discípulos. Juan 15, 19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. El mundo los odia. ¿Usted sabe qué? Usted debe acostumbrarse a eso. No busca acomodarse mucho en este mundo, ¿sabe? Porque muchos creyentes creen que esto es para hacer mansiones aquí, estar bien cómodo aquí. No hay problema, usted tiene su casa, tiene su trabajo, usted hace sus cosas, sea responsable, como leímos ahorita en 1 Tesalonicenses 4, trabaje, no tenga necesidad de nada, cumpla con todas sus obligaciones, perfecto. Pero mi hermano, sepa algo. Si usted está buscando estar aquí en esta tierra para que el mundo lo apruebe a usted, lo aplauda a usted, lo reconozca a usted, probablemente usted no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio confronta al mundo, y si nosotros estamos viviendo lo mismo que Jesucristo vivió y estamos predicando lo mismo que Jesucristo predicó, vamos a recibir más o menos las mismas reacciones. Gente buscando matarnos. Porque eso fue lo que pasó con él. Fue lo que pasó con Jesús. Así que no busques acomodarte mucho aquí en esta tierra. No busques ganarte la aprobación de todo el mundo porque no vas a poder hacerlo. La única aprobación que realmente importa es la de Dios. Si el mundo está en contra nuestra, si el mundo está levantándose para perseguirnos, para atacarnos y quizás aún algún día quitarnos la vida, que lo hagan. Nosotros tenemos a alguien más grande que el mundo de nuestra parte. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesucristo dijo, en el mundo de aflicción, pero ya yo vencí, así que confía. Así que nosotros no tenemos que tener temor, tenemos a un Dios grande a nuestro lado. Y sabemos que aunque nos quiten la vida en esta tierra, tenemos una promesa ¿de qué? De vida eterna en Cristo Jesús. Así que no importa lo que me puedan hacer aquí, porque Él me ha prometido algo que durará para siempre allá, que nadie me lo puede quitar. Amén. Así que, porque nosotros testificamos del pecado, esta testificación del pecado confronta al mundo y aquellos que son del mundo nos rechazan y nos persiguen. Jesucristo le dice a sus hermanos, vayan ustedes. Mi tiempo no ha llegado todavía, no se ajoren. Yo sé cuándo tengo que subir, yo estoy aquí siguiendo el plan del Padre, yo sé el día, yo sé la hora, yo sé el momento en el cual yo voy a ir y cómo yo voy a ir. Y Jesucristo le dice, vayan ustedes, yo voy a seguir el plan de Dios, yo voy a seguir la voluntad de Dios, yo voy a seguir todo lo que Dios tiene estipulado para mí. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a la fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea un tiempo más. Pero cuando los hermanos, verso número 10, subieron a la fiesta, entonces él también subió. No abiertamente, nos dice Juan ahora, sino que en secreto. Jesucristo está cumpliendo el plan de Dios, ¿ok? Y todavía no había llegado la hora en la cual él iba a morir. ¿Cuándo Jesucristo iba a morir? Él iba a morir en la Pascua como el Cordero de Dios y todavía faltaban 6 meses para eso. No ha llegado el tiempo. Mi tiempo no ha llegado todavía. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Cuando Jesucristo dice, mi tiempo no ha llegado, está hablando casi siempre de que el tiempo de su crucifixión no ha llegado. Así que él desciende ahora, él sube a Jerusalén. Siempre dice de Jerusalén sube, aunque Galilea está al norte, Jerusalén está al sur, pero siempre dice sube porque Jerusalén es mucho más alto, es un monte alto y hay que subir para poder llegar a Jerusalén. Así que él sube a Jerusalén, pero dice que fue en secreto. Tanto que fue en secreto que Lucas 9 nos dice a nosotros que Jesucristo, en vez de ir por la ruta común que todos los judíos bajaban de Galilea a Jerusalén, se fue por Samaria una vez más. La ruta que ningún judío tomaba. Y se fue en secreto. Llega a Jerusalén y la gente en Jerusalén entonces en la fiesta de los tabernáculos lo están buscando. Están buscándolo. ¿Dónde está? Acuérdense que Jesucristo se había hecho famoso. La mayor parte de la gente lo rechazaron. La mayor parte de las personas lo abandonaron. Pero como quiera la gente sabía quién era Jesús. Acuérdense que en medio del pueblo nunca ha habido un hombre que hiciese los milagros y las obras que Jesucristo había hecho. Y usted se cree que después de alimentar a 25 mil personas en un día, eso no se corrió por toda aquella región. Todo el mundo se enteró. No había voceros, no había Facebook ni Twitter, pero de boca a boca fueron llevando las palabras unos a los otros. Y todo el mundo sabía quién era él. Por eso que él descendió, cuando va a Jerusalén, va en secreto. Pasa por Samaria en vez de pasar por la ruta regular de viaje. Se va solo, quizás con sus discípulos en secreto. No se fue abiertamente en público, no se fue con las caravanas que viajaban de quizás 100, 200, 300 personas o más que viajaban juntos para ir a la fiesta y bajar e ir a Jerusalén. Llega allí, la gente comienza a hablar y a preguntar dónde está él, dónde está él, dónde está él, dónde está él. Y yo quiero que ya para cerrar, veamos otro tipo de incredulidad. Vimos la incredulidad de los hermanos de Jesús, ¿verdad que sí? La incredulidad de los hermanos de Jesús. Que parece como que creen, pero cuando usted comienza a examinarlo, usted se da cuenta que eso no es fe. Es una fe que no cree. Y aquí ahora, en estos últimos versos que vamos a ver, en el verso 12 y en el verso número 13, específicamente el verso número 12, vamos a ver la segunda tipo de incredulidad, la incredulidad del pueblo en esta ocasión. El verso número 12. Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Todo el mundo está hablando. Todo el mundo está hablando, están murmurando, dice murmuración porque estaban hablando en secreto. Acuérdense que dice el verso número 13 que nadie se atrevía a hablar en público, abiertamente, porque había un temor. Porque los judíos, ¿quiénes son los judíos? Los líderes, es el término de Juan para identificar a los líderes. Los líderes del pueblo querían arrestar a Jesús, querían matarlo y había precio sobre su cabeza y que había amenazas también sobre aquellos que se identificaran con él. Entonces nadie se atrevía a hablar abiertamente y en público por miedo a las amenazas que ya habían de parte de los líderes. ¿Cuál era la murmuración? Entonces dice, y había murmuración entre la gente. Dos cosas se decían. Unos decían él es bueno. Otros decían no, al contrario, extravía a la gente. Yo creo que usted note algo. Ambas son incredulidad. Y lo voy a demostrar en un segundo. Una abiertamente incredulidad. Dice, no, al contrario, extravía a la gente. Eso es incredulidad. Están rechazando a Jesús y están diciendo que él enseñaba error, que enseñaba falsedad y que era un blasfemo y que su blasfemia lo que estaba haciendo era extraviar al pueblo. ¿Qué es extraviar? Simple y sencillamente, habían tradiciones, habían enseñanzas de los fariseos y del pueblo y Jesucristo vino a enseñar cosas que eran contrarias a lo que la tradición de ellos decían. Y ahora decían, no, este hombre está desviándonos a la gente, nos están llevando a la gente por un camino diferente, están enseñando cosas que son diferentes. Y entonces ahora, esto es abierto, bien abiertamente, una incredulidad abierta. No, él es un blasfemo. Él enseña falsa doctrina. No queremos saber de él. Así que tenemos esa incredulidad completamente abierta. ¿Okay? La segunda incredulidad, que es la que es un poquito más difícil de ver, es como la de los hermanos de Jesús. Que usted ve como que de primera instancia parece ser fe, pero cuando usted la examina, usted ve que es una fe que no cree. Y en este caso, dice aquí, a mitad del verso, unos decían, él es bueno, él es un buen hombre. De primera instancia parece que es una fe, porque es una declaración cierta acerca de Jesús. Él es bueno, Jesús es bueno. Pero es una declaración incompleta y es una declaración que realmente no le da a Jesús todo el crédito de quién es él. Es como aquellos hoy día que dicen, no, Jesús era un buen maestro. Jesús era un buen hombre. Jesús fue un buen ejemplo a seguir. Fue un buen maestro moral. Fue un buen maestro ético. Fue una tremenda persona, tremenda persona. Usted sabe que hoy día nosotros nos pensamos así mucho, ¿verdad que sí? Ah, no, tremenda persona. Eso lo decimos a todo el mundo. Especialmente en los funerales. La persona fue un malvado toda la vida y en el funeral, no, así era tan bueno. Lo pintan de santo, aunque era el peor de los ladrones. Okay. Entonces, esta expresión es una expresión que realmente declara algo cierto acerca de Jesucristo, pero que no reconoce a Jesús por quién Jesús realmente es. Yo no puedo decir solamente Jesús era un buen hombre, porque si Jesús solamente fue un buen hombre, ¿de qué sirve eso? Si Jesús realmente fue un buen hombre, entonces estaba loco. Porque Jesús fue un buen hombre solamente. Si Jesús no es Dios, si nosotros eliminamos la deidad o divinidad de Jesucristo, entonces al hombre faltaban dos tornillos en la cabeza porque él reclamó ser Dios muchas veces. Entonces, esta idea que la vemos aquí presente, de que él era una buena persona y que debemos tener pena de él, hasta cierto punto, bendito, déjalo quieto, si él es un buen hombre, no se da nada mal a nadie. Esta idea, mi amado hermano, es un gran error y realmente es una manifestación de una fe que no cree, porque no está creyendo en la totalidad de quién es Jesús. Quiere reducir a Jesús a un nivel de una buena persona o de un buen ejemplo, pero no lo eleva al nivel de quién es él, el creador. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las cosas. Por eso es que Juan comienza diciendo su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Claramente, desde el principio Juan establece eso. Él era el ver, Él es el verbo de Dios. Él es el Dios hecho carne. Él es el creador de todas las cosas. Y si nosotros no reconocemos a Jesús de esa manera, estamos realmente teniendo una fe que no cree. Gente, no, Él es un buen hombre. Él era un buen maestro. No es suficiente cuando hablamos de Jesús. Eso dicen de un Buda, eso dicen de un Gandhi también. Eso dicen de cualquier falso profeta que se ha levantado por ahí. Y Jesucristo no era simplemente un buen hombre. El decir, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios, eso es precisamente lo que no podemos decir. Es un error. Un hombre que fuera meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. ¿Sabe por qué? Porque sería un loco o un mentiroso. Si Jesús solamente era un simple hombre bueno y no era Dios, o estaba loco, o era un mentiroso. Así que él era el Hijo de Dios, o es algo mucho peor. Podemos hacerle callar por necio, podemos escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con la idea y la insensatez de que solamente era un buen hombre o un gran maestro. Eso no fue lo que Él quiso que nosotros entendiésemos. Claramente la Escritura nos enseña a nosotros que Jesús no solamente era un buen hombre. Estamos hablando del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Estamos hablando del dueño y creador de todas las cosas. Quiero hacer unas cuantas preguntas para dejarnos ir. Habiendo entendido esto, de que la incredulidad de los hermanos de Jesús, esa era una fe que parecía ser fe, pero no es. Y aquí en la multitud habían quienes rechazaban a Jesús, pero habían quienes decían, no, Él es un buen hombre. Pero no reconocían realmente la totalidad de quién es Jesús. Ambas cosas parecen ser fe, pero son una fe que no cree. No cree. Son realmente incredulidad. Entonces, ¿cómo es nuestra fe en Jesús? Preguntémonos nosotros en esta mañana. ¿Tenemos fe en Él, pero con algún interés personal como los hermanos de Jesús tenían? ¿Creemos que Él es un buen ejemplo, un buen hombre, pero no queremos reconocerlo por quién es Él, Rey de Reyes y Señor de Señores, creador de todas las cosas, dueño de todo? ¿O tenemos la fe de un verdadero creyente que cree en Él por quién es Él, no por lo que Él puede darnos quizás materialmente o lo que podemos obtener de Él, algún tipo de beneficio? Lo recibe y lo reconoce no solamente como un buen hombre, sino como el perfecto, santo, todopoderoso, Señor de todo el universo, el Cordero de Dios que fue inmolado y crucificado por nuestros pecados. Declaraciones ciertas de Jesús, pero incompletas, no son suficientes. Tenemos que ir a declarar y tenemos que ir a decir y reconocer todo lo que Él realmente es. Realmente es. Váyanse con este pensamiento en su mente. Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. En el griego yo le he dicho a ustedes que hay palabras que describen este título. Kurios o déspota. Está hablando de un Señor absoluto, que tiene control, control sobre todo, control sobre todo. Él es dueño de todo. No hay ni una partícula en este universo sobre la cual Jesucristo no pueda declararla, poner su mano y decir es mía. Todo es de Él. Muchas veces muchas personas dicen, ah, Jesús es el Señor de tu vida. He escuchado eso decir en varias ocasiones. ¿Usted sabe qué? Nosotros no podemos hacer Señor, nosotros no podemos hacer a Jesús el Señor de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Señor de nuestra vida, lo queramos o no. Él es el Señor de todo, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Él es Señor de los que creen, pero ¿sabe qué? También Él es el Señor de los que no creen. El problema es que Él es Señor de todo el mundo. Él es el Señor de los que creen como los que no creen. Solo que los que creen, Él es Señor para salvación, pero los que no creen, Él es Señor para condenación. Pero la realidad es que Él es Señor sobre todo el mundo. y se cumplirá la Escritura. Se cumplirá la Escritura que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y esa es la fe verdadera en Él. Tenemos que reconocerlo de esa manera. Tenemos que aceptarlo como soberano y tenemos que aceptarlo como Dios. No podemos venir con demandas, no podemos venir con tentaciones o con retos delante de Él, como si Él tiene que doblegarse a nosotros. Y tenemos que reconocerlo ahora en toda su gloria, su majestad y poder, para que nuestra fe sea una fe genuina y no una fe que no cree. Inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinita bondad y por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos has hablado claramente. Nos has llamado a que examinemos nuestra fe y que nos aseguremos que es una fe genuina. No una fe como estos hermanos que no creían. No una fe superficial como esa multitud que solamente reconocía a Jesús como un buen hombre, pero no como el dueño y Señor de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros creamos en ti. Y cada día nuestra fe sea una fe que persevera, que sea una fe genuina, que sea una fe verdadera, que sea una fe, oh Dios, que constantemente cree en ti, Señor Jesús, por quien tú eres, en toda su totalidad, en toda tu majestad, en todo tu poder, en toda tu gloria, que creamos en quien tú eres y que creamos en tu obra, por quien tú eres y por lo que tú has hecho, Dios. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero nunca nos despedimos de tu presencia. Llévanos con bien, Dios. Por Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Josué Rodríguez. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visítanos en nuestra web, graciayfe.com.